hay un lugar allí para mis huellas y un lunar nocturno. Debo recordarles que no puede derramarse sangre en terrenos del Continental. No, señor. No, señor. Bene. Ahora, ¿puedo sugerir que visiten el bar y calmen sus ánimos? Ginebra, ¿no es así? Sí. Bourbon, ¿cierto? Sí. Otro día perfecto. Así las cosas, ¿eh? Llegamos a un viernes bastante frío en la ciudad de Buenos Aires, en todo el AMBA. Nosotros venimos siendo como el patio trasero del AMBA, de algún modo, ¿no? Estamos haciendo radio en vivo desde Castelar a través de FM en Tránsito en 93.9. Vamos hasta medianoche. Salud. Salud, gracias ahora por venir. Gracias por venir. Salud. Insiste, un elogio y una crítica. Salud, Sergio Oscar. Hoy es el último concierto de Sergio Freites, que se nos va un tiempo de gira por los barrios. Literal. Literal. Y gira, vuelve un par de meses más o menos, estará por acá. Gira Rumania 2022. Uh-huh. Se va a dar besos con el Conde Drácula. Muy entre bien, otros besos que va a dar, ¿no? Pero nosotros vamos a seguir acá haciendo radio en vivo. Y vas a hablar bien y mal de mí al mismo tiempo. Sí, bien y mal de vos. Quiero hablar bien de vos en el sentido de que, bueno, se va a develar en los audios de producción, que lamentablemente están fluyendo en el grupo de WhatsApp de ODP, pero quedó un culito de Bourbon y tuviste la amabilidad de compartirlo conmigo antes de compartirlo con cualquiera de estos dos miserables. Salud, amigo, te lo mereces. Sos el único acá que se lo merece. Dicho esto, le pusiste que Coca Light a tu vaso. Qué desgracia, ¿no? Qué desgracia para el rock. Si yo fuera el Lemmy Kilmister, no me lo dirías. ¿Lemmy Kilmister no le ponía Coca Light? Bueno, Light, es un detalle lo de Light, dale. Cuando traiga yo un Jaco, vamos a tomar vos y yo nada más. Y este que y casualmente el operador. ¿Vas a traer algo rico de Rumania? Sí, sí. Para beber, digo. Que pase por la aduana, digamos. Sí. Sí, sí. Sergio Freites en la puesta en el aire, sentado a mi izquierda, ya lo escucharon a Facundo Acuña. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Esta noche nos vamos a dedicar un poco a hacer algunas cuentas, porque el miércoles fue Día de Censo Nacional, ¿sí? Pero más allá de la cuestión metodológica y toda esa cuestión, nos vamos a meter en algo que efectivamente es una deuda de la democracia y que coyunturalmente la política, desde que volvió la democracia, nunca discutió y elude permanentemente. Atravesado por la grieta también el censo, ¿no? Así todo críptico. El 98%, yo sé que es casualidad, y las casualidades no existen, dice alguno que sabe más que yo. El 98% de los que veo en redes quejarse de que no fueron censados son todos anti todo, terraplanistas. Son todos haters. Tonto hater tira caca. Yo, así, obviamente lo dice un estudio de la Universidad de Connecticut, pero probablemente el 70%, no. Y me quedo corto. No, no creo. Y me quedo corto. Reciben alguna dádiva del Estado por algún lugar y eso no les molesta. En lo más mínimo. Sentado a mi derecha, Mateo Crespo, casi el redentor de esta noche de ODP. Hoy vamos a hablar del primer libro del año. Me estoy refiriendo a Amor Crónico, Memorias de Chris Frantz, quien fue baterista de los Talking Heads, una banda que vamos a revisitar porque tal vez ya haya dos o tres generaciones que o sepan vagamente o directamente no tengan idea de quiénes fueron los Talking Heads y el papel relevante que tuvieron en la historia del rock. En este caso, Chris Frantz era el baterista de los Talking Heads. Talking Heads es una banda muy, muy influyente, aunque seguramente las nuevas generaciones no la tengan tan presente. Cuando se separó Talking Heads, David Byrne a la cabeza, los tres restantes, Jerry Harrison, Tina Weymouth y Chris Frantz, armaron una banda un tanto fea, puedo decirlo, que se llamó Tom Tom Club. Exactamente. Y un tiempo después hubo un proyecto de un disco que se llamó The Heads, que eran los tres Talking Heads sobrevivientes sin David Byrne, con cantantes invitados e invitadas haciendo canciones de Talking Heads. No sé si fue confuso esto, pero bueno, eso se trata. El mismo fantasma que intentó hacer Queen sin Freddie Mercury, algo así. Sí, pero al fantasma ese le fue bastante mejor, ¿eh? Bueno. Este fue más de perfil neoyorquino y local. Y vamos a revisitar un nuevo documental sobre el hombre de negro, Johnny Cash, uno de nuestros ídolos al cual adoramos desde aquí. Para mí, hoy, escuchándolo a la tarde, eligiendo canciones para pasar en la columna, tomé la decisión de que es el cantante que más me gusta en la historia del rock. Si es que se le puede llamar rock a lo que hace Johnny Cash, yo creo que decididamente sí. Hay un nuevo documental, se llama The Gift, justamente hablando del don de su voz. Así que en un ratito hablamos de Amor Crónico, esta memoria de Chris Frantz, el baterista de los Talking Heads, y este nuevo documental sobre Johnny Cash. Hoy vamos a estar repasando brevemente, como me gusta a mí, el disco debut de Cypress Hill, una banda bastante más influyente de lo que muchos piensan en los 90, que mezcló hip hop con un estilo muy spanglish en muchas de las canciones, que después se rockerizaron un poco. Bueno, muy canábicos, ¿no? Referentes canábicos. Hoy vamos a estar repasando, tal vez no su disco más exitoso, pero el disco debut de los Cypress Hill. Y por otro lado, en breve y al hueso, esta columna que hacemos este año en ODP, que es justamente dar algunos datos muy precisos de un artista en particular en dos o tres pantallazos, por si no sabes quién es, para que sepas de quién se trata. En este caso, un guitarrista que acá tuvo sus tres minutos de gloria con un par de canciones, se llama George Thorogood. Acá tuvo dos minutos de gloria con una canción de Johnny Hooker, One Bourbon, One Scotch, One Beer. Sí. I Drink Alone. Bueno, cuando las escuches, más o menos, si tenés cierta edad, como dos de nosotros, tres casi, podría decir. ¿Vos qué edad tenés? 38. A un mes de los 38. ¿Vos? 41, ¿no? Ya entraste. 40, redondo. ¿Vos? 5-0. 5-0, redondo también, redondísimo. Saludos, amigo. Ricardo, ¿cómo estamos? 5-7. Bien, vos. Mi mejor momento. Bueno, te vamos a estar contando quién es George. Además vamos a escuchar unas cuantas canciones que habitualmente elegimos para distender el muñeco. Amenizar. Mientras tanto, lo más interesante en este programa ocurre siempre que el micrófono está cerrado. Somos @deperradio en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Spotify. El WhatsApp de esta bendita emisora es el 11-3215-1808. Pero si tenés un problema grave, necesitas ayuda espiritual, lo peor que podés hacer es llamarnos a nosotros. Dicho esto, música, maestro. Esto es Black Sabbath. Nos vamos al año 80, el primer disco que grabaron con Ronnie James Dio tras la partida de Ozzy. Black Sabbath sonando en ODP a las 10:20 de la noche. Esta se llama Lady Evil. Esto que suena es Black Sabbath, desde un disco de 1980 que se llama Heaven and Hell. Esta semana fue el día del heavy metal, justamente, así que un poco por eso también tenemos la excusa para escuchar una banda que nos gusta tanto como esta. ¿Cuándo fue el día del metal? ¿Qué 16, día exactamente? 16 de mayo pasado. Ah, no hace tanto. Oye, ¿te ven? El martes. Se celebra el día del metal porque es justamente el día que sale Heaven and Hell, este disco de Black Sabbath de 1980, con Ronnie James Dio en las voces, primer disco. Ya te vas y ya estás regalado, ¿no? Ya, estás entregado, ¿no? No estoy hablando, Rocardo, de Ronnie James Dio, estás en cualquiera. Te pido mil disculpas. ¿Por qué fue el día del metal? Lo pusiste en un compromiso, boludo. Justamente por el día de la edición de Heaven and Hell. Ah, sí, claro. Justamente, de este disco. Ahí está. Se editó el 16 de mayo de 1980. A partir de ahí se declaró el día del metal porque es el primer disco con Ronnie James Dio en las voces de Black Sabbath. Que Ronnie James Dio, podríamos decir que es el inventor, no del metal, pero sí el que iconizó, si se quiere, los cuernitos del metal. ¿Qué hizo? Convirtió en icono los cuernitos del metal. Ahí va. Este programa Horns tiene la... in the air, motherfuckers, conocido como tales. Bien. Este programa, como muchos otros, tiene la particularidad de tener un grupo de WhatsApp donde habitualmente intercambiamos opiniones. ¿Ha chequeado esto? Y algunas cuestiones inherentes al trabajo relativo al programa. Pero además hay transcurre un mundo paralelo que es muy difícil de irradiar. Muy turbio todo, ¿no? Entonces, dentro de lo que es posible irradiar, más o menos este fue el WhatsApp de audios de la semana de ODP. Che, bueno, todo bien, el contenido, la lámpara, hermoso todo, pero ¿cómo estamos de whisky? ¿A quién le tocaría llevar hoy? Sergio, si sos vos, ponete media pila, no lleves escocés porque directamente no te abro la puerta. Cerrá el orto, Mateo. Mateo, el whisky es escocés. No, es como, no me traigan pasta italiana, es italiana. Va, puede ser de China, la trajo Marco Polo. Es escocés, es de Escocia. Lo otro no es whisky, es bourbon o es Jack Daniel, que no es ni bourbon ni whisky. Perdón, sin intención de faltar al respeto. Miren la botella de Jim Beam que dice Tennessee Whisky. O sea, hay whisky irlandés, hay whisky escocés y hay whisky americano. Está bien que el Jack Daniels no dice en ningún lado que sea whisky, pero sí lo dice el Jim Beam, que es el whisky que tomamos. Whisky de Tennessee. Motherfuckers. Es que Jack Daniel, ya la publicidad te lo dice, no es bourbon, no es whisky, es Jack Daniels. Porque hice varios eventos con Jack Daniel y tenía el muñeco que venía y nos decía eso. Y me quedó, además de las botellas que le robé, obviamente, que es lo más importante. Preguntale a Durán. Durán, responde. Igual a mí no me toca el whisky, toca a vos, Mateo. A vos le toca Mateo. Ah, pero no me deriven la discusión. Fíjense en la botella de Jim Beam que dice Tennessee Whisky. Con lo cual, es cierto que hay un whisky escocés, pero no es el único whisky. ¿Por qué me toca a mí, boludo? Si yo llevé ya un Jack Daniels y llevé un Jim Beam. Las dos cosas. Compré un Jim Beam y llevé un Jack Daniels. Yo llevé dos. ¿Vos cuánto llevaste, Sergito? Hasta ahora. Uno nomás. Parece que te toca a vos, ¿eh? No lleves un escocés porque te pateo los huevos en cuanto entras. Dale, Mateo, tomabas el verdín del cordón de la vereda y ahora te quejás de un whisky escocés, de un whisky irlandés. ¿Por qué no definimos qué carajo vas a hacer en el programa? Porque las prioridades son las prioridades, Ricardo. No uso sombrero, pero si usara me saco el sombrero ante el señor Pablo González. Toma, te lo dije. Ya estamos sin rumbo, boludo, parecemos Alberto. Sí, hasta incluso opinamos de cosas que no sabemos, así que estamos igual. Yeah. Solista. Esta se llama Strange Times in Casablanca. Son las 10:30 de la noche, te diría casi. El que se viene lenta pero sostenidamente es Facundo Acuña. Otro día perfecto. Les cuento que el operativo ya lo hemos cerrado. Sepan que es posible que todavía tengamos algún cestista que, como están en la calle, están caminando, puede ser que quede algún cestista que termine pasando por alguna vivienda que haya quedado todavía. Porque hoy tuvimos un día ejemplar en la Argentina, donde todos hicimos nuestra parte. Contamos quiénes somos, contamos con quiénes vivimos, contamos qué hacemos, y de ese modo el INDEC pudo tomar una fotografía de la Argentina que nos va a servir muchísimo. Vamos a tener certeza, vamos a saber cuánta gente es inquilina y cuánto es dueña en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, por supuesto, en cada uno de los distritos. Sí, hay Lucio, es importante resaltar, sí, esto que decís. Posible aplicación de políticas públicas, el hecho de conocer cómo viven las familias argentinas, cuáles son las condiciones de los hogares y algún dato básico sobre su empleo, su ocupación, permite direccionar políticas públicas. Es la semana que se llama de supervisión o recuperación, donde justamente atendemos esos casos de viviendas que hayan quedado pendientes. Estamos teniendo los plazos definitivos que tenemos, va a ser un año y medio la totalidad del censo procesado. Ahí está el número puesto en la pantalla de la cantidad de habitantes que somos según el INDEC. Hoy lo acaban de anunciar, 47.327.407 argentinos y argentinas. Las mujeres siguen siendo mayoría, 52,83% se han definido como sexo femenino, frente a 47.05 varones. También hubo gente que le preguntaban cómo se percibía y anotaron ninguno, el 0,12% de la población argentina. Otro día perfecto. Los días de censos tienen ese, qué sé yo, algo parecido quizás a los mejor, a los días de elecciones, ¿no? Digamos, se viven de una manera, digamos, tienen ahí como un aroma especial, se vivencian de algo muy particular. Este censo debería haberse realizado hace 2 años, obviamente, digamos, por cuestiones que ya todos sabemos, por cuestiones de la pandemia no se pudo hacer. No es la primera vez que el censo no se realiza, digamos, porque se realiza en los años 10, en el 90, se realizó en el 91, en realidad. Con lo cual, la verdad que es una cuestión coyuntural, digamos, claro, esto que cruzamos, fíjate, estos días. La particularidad de esto que vivimos el miércoles también fue que por primera vez se pudo adelantar gran parte del censo y del cuestionario de manera digital. Quienes tuvimos la posibilidad de hacerlo de ese modo, realmente el trámite cuando el censista pasaba por casa era realmente muy, muy rápido, duraba nada. Sí, una cuestión que me resultó llamativa y en cierto punto no la terminé de comprender. ¿Para qué te pegan un calco en la puerta? No, eso no, tiene es como que te marcan que te censaron, padre. Exacto. Pero ¿qué objeto tiene? Una especie de control, calculo. De control, exacto, digamos, porque después... ¿Pero qué después hay uno que pasa por la calle y cuenta los domicilios que tienen el cálculo y los que no tienen? No cuenta, digamos, pero efectivamente, digamos, a un golpe de vista, alguien que va caminando por ahí... No me quieras justificar todo, Mateo. Pará, tiene, por ejemplo, ese control. Un censista o censisto que pega la vuelta a la manzana... Y de repente hay 6 casas donde cuando pasó no había nadie y tiene que volver. Sí. Si ya busca las que no tienen el sticker pegado en la puerta. No se va a acordar de memoria cuáles eran las 6 casas. ¿Planilla no tiene? Sí, no. También. No, lo que pasa es que tiene una planilla por hogar también. Lo cierto no, es igual que... no me convencieron, pero bueno. Okay. Siga. Lo cierto es que los censos en realidad sirven para un montón de cosas. Inmediatamente el INDEC dijo que más o menos somos 47 millones de argentinos. Y digo más o menos porque el propio INDEC dijo que este número es una aproximación, teniendo en cuenta que quedaron hogares sin censar y lugares, digamos, por donde todavía no se pudo llegar, pero que se van a ir ajustando en el plazo de una semana más. Que generalmente sucede en todos los censos. Quiero también decirles igual que como país estamos condenados a la extinción. Estuve leyendo en Twitter gente que decía ¿cómo puede ser que haya seamos 47 millones si hay gente que tiene el documento número 50 millones, 52 millones? O sea, en este país convivimos con gente que piensa que el documento, cuando uno se muere, el número se lo dan a otro, al primero que nace. En uno de los tantos grupos, miles de grupos de WhatsApp. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, gente que no razona. Este censo de mierda, decían... Yo tengo número 50 millones, mirá, y dice que somos 47, claro. Bueno, sí. Deben tener como esa cosa en la cabeza. Se murió uno, bueno, este número es como el número del celular, boludo. Uno claro. Lo da de baja y se lo invocan a otro. Tengo el 022. Ahí va. Estoy en un grupo de músicos de WhatsApp, donde también en un momento de la tarde empezaron ¿Sos a... ¿Sos músico? No, yo soy guitarrista nomás. ¿Estás en un grupo de escritores, por ejemplo? También, No, porque no soy escritor. No seas así. Pero, bueno... No me distraigas, me está costando un montón, Ricardo, te pido por favor. Y conforme pasan los minutos te cuesta más. Va a estar muy difícil. Escúchame, circuló un mensaje de WhatsApp durante la tarde del censo, donde los músicos indignados se quejaban de que no figuraban en las opciones de trabajos, empleo, profesiones. La cultura no figuró. No figuraban muchísimas opciones. Había una que era última, que era como que decía, bueno, todo lo demás, y que explique abajo, donde había un espacio. Exacto. Donde podías aclarar si eras músico, si eras electricista, plomero o dentista. Pero bueno, la gente tiende a quejarse antes de pensar. No son muchas letras, ¿no? Si, para poner músico, plomero, electricista o dentista, te alcanza un espacio. Sí, pero no podés poner las 3.500 profesiones que hay en una planilla. Pusiste? No, a mí no me censaron. Ah. No, perdón, sí me censaron. Hicimos el censo digital, no sé, ni no tengo idea. Hicimos, qué, o sea, no lo hiciste vos. Claro, lo hizo Celeste, así que no tengo idea qué puso. Eso no es para vos, ¿no? ¿Los censos o la tecnología? Las dos cosas. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Okay. ¿Ustedes saben qué significa el decreto ley 22.843 del 83? Qué rico el escocés. Lo que significó fue un decreto ley firmado y establecido por Reinaldo Viñone. Miren a dónde nos estamos yendo. Que establecía de qué manera se iban a distribuir los lugares en la Cámara de Diputados. Del mismo modo que decía que a través de los censos que se iban a realizar cada 10 años en Argentina, los lugares en la Cámara de Diputados, que representan al pueblo precisamente, sí, esa Cámara, se iban a redistribuir. ¿Por qué? Porque la cantidad de población en las provincias se modifica, cambia. Claro. Hay gente que se va de un lado a otro. para vivir. Hay más nacimientos en alguna provincia que otra. Sí, con lo cual, cada 10 años, esta discusión se tendría que dar. Adivinen, desde que volvió la democracia, ¿cuántas veces se dio esta discusión? Nunca. Nunca. Exactamente. ¿Por qué? Porque si tomamos como parámetro el censo 2010, o sea, el censo de hace 12 años, ¿qué pasaría? Primero, hoy la Cámara de Diputados tiene 257 bancas. De acuerdo a este decreto ley de la dictadura, tendría que tener más o menos aproximadamente 370 bancas la Cámara de Diputados. Más diputados, boludo. Exacto, porque hay más población. Pero además, siempre con el censo 2010, la provincia de Buenos Aires actualmente tiene 70 diputados y diputadas. Se tendría que ir a 100. ¿100 diputados y diputadas? Mirá la Corte Suprema, boludo. Son 4 y nos tienen a todos con el culo al norte las 24 horas. La provincia de Córdoba hoy actualmente tiene 18 y se tendría que ir a 24. La provincia de Santa Fe tiene 19 y se tendría que ir a 23. Ahora, como dice un ex compañero mío de la radio, que ya Lucifer se lo llevó. No, fue para abajo, fue. Con la nuestra. Ahora, ustedes fíjense qué curioso esto también. La ciudad de Buenos Aires actualmente tiene 25 diputados. Ahora, con el censo. Estamos hablando de diputados nacionales. Diputados nacionales. Ahora, con el censo de 2010, tendría que tener 21. ¿Porque son menos? Tendría que tener menos. Esto significa que son está menos sobre representado en la Cámara de Diputados y tenemos tres provincias. Por lo menos, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que están subrepresentados. Alberto le va a ir a sacar más plata al pelado, ¿no? Ahora que están sobrerepresentados. Te sobra 2.000 millones. Dame. Con lo cual, ustedes fíjense, siempre se hablan de las deudas de la democracia y todo esto. Digo, me parece que, como están las cosas actualmente en Argentina, decir, bueno, a ver, tenemos que ampliar la cantidad de diputados que existen hoy en la Cámara Nacional. Ustedes imagínense la cantidad de actos y marchas que haría el de los pelos locos, ¿no? Javier Milei hablando de la casta. ¿Lo viste en la Feria del Libro? Fue a presentar un libro que es todo choreado. Viajó a Tucumán para aliarse para el 2023 con el hijo de Uzi. Está muy bien. ¿Pero por qué hay gente para eso en este país? Estaba muy eufórico en la Feria del Libro. Sí. Yo creo que no pasaba un antidoping ese pibe ni de casualidad. Bueno, este tipo de cosas son el que te libre de pescado que tire el primer anzuelo, ¿no? Sí, bueno, pero como para presidente, tan eufórico, no sé si lo quiero. Bueno, míralo a este que tenemos ahora. Uno le vendría mal. Un montón de discusiones que hoy están postergadas. Son importantes y la verdad es que en algún punto terminan siendo cierto de importantes. ¿Por qué? Y porque la verdad es que hoy hay provincias que tienen una representación que no es acorde a la cantidad de población que tienen. Y en definitiva, si bien en nuestro país no se vota por el distrito electoral que los diputados representan, sino por extracción partidaria, nuestra tradición se da de ese modo. Ustedes imagínense qué poder tendría también la provincia de Buenos Aires si tuviera 100 diputados para distribuir, ¿no? Pero no va a pasar. Estos se llaman King Sex, una banda que a mí me encanta particularmente. El disco es Black Lives Matter de 2003. La famosa canción que le da nombre al disco, un poquitito de rock en la maldita noche de Castelar. He gives no one rest. I'm growing weary of cleaning up his mess. Big brother's watching, and everybody sees. It's way too heavy. It brings me to my knees. The dog is on the loose. He always brings me down. Black like Sunday. Always hanging round. He looks like your brother. He looks just like you. I feel the pressure. He's got me feeling blue. He roars like a lion. He's foaming at the mouth. And if he gets you cornered, he'll never let you out. The dog is on the loose. He always brings me down. Black like Sunday. Always hanging round. Yeah. The dog is on the loose. He always brings me black like Sunday. Always hanging around. The dog is on the loose. He always brings me down. Black like Sunday. Yo también, pero tú vas por ahí matando a causa de tu moral selectiva. Botines, pero drogas no. Venganza, pero sin dañar a la familia. Matas, pero a policías no. Todo eso son patrañas. El mal es el mal. Está en nosotros, así que acéptalo. Me vas a matar porque te duele la verdad. Te voy a matar porque me traicionaste. Otro día perfecto. Suenan como una mezcla de hip hop, rock y spanglish varios. En 1991 aparecía su disco debut. Be Real, Sendog y DJ Mox, desde Los Ángeles, daban vida a una banda que dejaría una huella marcada a fuego en la historia del hip hop, ¿eh? Esta noche no de pe... Repasamos velozmente el disco debut de Cypress Hill. Talking shit, trying to take me for a ride. I'm not a bad guy, but I'm the fucking Phil. Finger on the trigger with my hands up on a still. Letting out a bullet, this is going booyah. It's stuck in my hood, so what you gonna do now? Being the hunted one is no fun. Here I come, son, yo, I think you better run. Better run more and move a little faster. Second of thought, and I'm coming to blast you with my sawed-off shotgun. Hand on the pump, left hand on the 40. Pumping on blood, fuck my shotgun. The niggas didn't jump. Cypress Hill, tal el nombre del disco, fue tremendamente influyente a comienzos de los 90. Tenía 16 canciones, algunas de las cuales son clásicos a esta altura. Scratches y sampleos de rock y funk por todos lados, para dejarte bien en claro, entre otras cosas, los encantadores efectos de estar fumado. Mezclado con una lírica que gira también sobre mujeres, la vida en la calle y todas esas cosas que a vos te gustan tanto. El disco debut de Cypress Hill sonando esta noche en ODP. Freak to the funk that no one else is bringing. Send dog with the funky file language. Yeah, that's the nombre. Heard that homemade bitch, a mellow with frost. And it's the funny game. Send dog is not a kid, a veterano. Damn, another ride is proud. One of the many of the Latin destino. And I got plenty for the Jenny trying to hide you. But wait, they're clowning on me because of my language. I have to tell them straight up, it's called Spanish. Los Los expertos en la materia describen al disco debut de Cypress Hill como uno de los más influyentes del estilo, una de las piedras fundacionales que parió todo lo que vino después. Ellos sabrán. Cypress Hill se llama la banda, igual que su disco debut. Y lo sobrevolamos muy rápidamente esta noche en ODP. Bareto, banga, caia, cannabis, cáñamo, caño, chambre, costo, faso, ganga, ampa, join, juanita, cana, canab, kif, conopla, macoña, maría, pita, porro, pot, pucheta, ramón, soma, yerba. Pero muchachos, esto está reprohibido. Vamos a ir todos en cana, ¿eh? De verdad, ¿eh? Otro día perfecto. Apenas unos pocos minutitos para las 11 de la noche. Está promediando la edición número 8 de Otro Día Perfecto. Estamos en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9. Bueno, bueno. ¡Vale! ¡Vamos, todos! 1, 2, 3. Hoy marihuana y a trabajar mañana. Hoy marihuana Ricardo Durán. Carajo. Esto que empieza a sonar se llama Arde la Sangre. La onda de Corbata, Corbalán, de carajo, y Terry. El disco se llama La Cura y es del año pasado. Arde la Sangre sonando en ADP. Esta se llama Creo. Creo que el dolor es necesario para que entendamos todo el daño que causamos cuando no hay amor. Que la vida es una escuela donde nos enseñan que la verdadera fuerza nace de la unión. Creo en cada nuevo día, en cada vieja noche, en el milagro original de la creación. Creo en la justicia solamente si es divina, porque la ley de los hombres no se basa en el amor. Creo en el diablo, en la mentira de sus labios, porque tantas veces fui engañado por su maldición. Y creo porque todavía puedo y quiero aprovechar a pleno todo tiempo que me queda junto a vos. El final de todos los misterios se revelará al pie de la verdad. Creo en el perdón que necesita un corazón, y creo que el abrazo es un remedio sanador. Creo en la palabra cuando cobra vida, creo en tu mirada cuando se conecta tu alma con la mía. Creo que los ojos nunca mienten, pero creo que la lengua muchas veces dice cosas que no siente. Creo que jamás seré tan sabio, pero creo no ser tan ingenuo y tonto como para no intentar. El final de todos los quisiera estar despierto las pocas noches que me quedan, así puedo pasar todos mis números antes de subir al tren. ¿Me pueden conseguir un poco de cocaína? Es mucho el pedido. ¿Eh? Otro día perfecto. Madre de Dios con los pedidos fuera de contexto. Pedido ya. Estos son los Talking Heads. En cualquier momento, ¿eh? Están sonando los Talking Heads porque le vamos a entrar al primer libro del año. No le apoyes la boca al antipop. Es verdad. Pasa que no me escucho, si no. Subí los auriculares. Subí el retorno, pa. Ahí va, muy bien. Claro, es esa, ¿no, Sergio? Lo tiene acá incorporado. Vamos a referirnos al primer libro del año, llamado Amor Crónico, Memorias de Chris Frantz, quien fuera baterista de los Talking Heads. Sí. Y vamos a aprovechar la ocasión para repasar un poquito, porque seguramente debe haber dos o tres generaciones, como decíamos antes, que deben saber muy vagamente o directamente no deben tener ni idea de quiénes fueron los Talking Heads. Sobre todo para esos jóvenes proyectos de escuchadores de música que en este momento están descaderados con el Duki agotando el segundo estadio consecutivo. ¿Está bien? Sí, celebro que lo hagan, pero bueno, de paso pueden enterarse quiénes fueron los Talking Heads. Vamos a ponernos en contexto. 1976-77, Nueva York. Era muy chico yo, Mateo. Yo también, era prácticamente una crianza. Nueva York, barrio del Bowery, un barrio portuario espantoso. En el peor momento de Nueva York, además. En el peor momento de Nueva York, donde un muñecote tiene la idea de abrir un tugurio llamado CBGB, que fue caldo de cultivo de tremenda movida, que podríamos, sin temor a equivocarnos, decir que fue la semilla embrionaria de lo que años después, 2-3, se conocería como punk rock. Esto quiere decir, en el CBGB, además de los Talking Heads, estaban dando vueltas ahí bandas como Blondie, Los Ramones, Television. Sí, Los Ramones ya tocaban en el CBGB en 1974. Exactamente. Cuando los Pistols todavía no existían, y los Clash tampoco, ¿no? Y en ese contexto, en ese caldo de cultivo hermoso, aparecen los Talking Heads con una propuesta totalmente distinta. Y es ahí donde este muchacho, en esta autobiografía muy bien escrita en primera persona, con una pluma bastante, pero bastante ágil, la de Chris Frantz, baterista de la banda, que arranca el libro admitiendo que arranca como a mí me gusta, en un momento clave, en un show en Italia donde ya llenaban estadios, donde la banda era tremenda sensación y donde el pibe, al sentarse en su asiento de baterista, se da cuenta que tiene el mejor lugar de la sala. Repitamos el nombre del disco y de quién estamos hablando. El libro se llama Amor Crónico y estamos hablando de los Talking Heads. Chris Frantz, que en una hermosa primera persona y con un lujo de detalle realmente notable en cuanto al poder de la memoria, describe aquella noche de diciembre en Italia de 1980, cuando la banda ya, o sea, llenaba estadios en Italia, imaginémonos para una banda de Nueva York lo que significa eso, y el orgullo que sentía de lo que significaba haber llegado con una propuesta tan distinta en un contexto de rock muy ecléctico, pero donde ellos siempre encontraron un lugar para ser únicos, de la mano de David Byrne, de la mano de su capacidad compositiva. Los Talking Heads realmente siempre fueron una banda muy pero muy particular, muy pero muy única, y con la particularidad de que además Chris Frantz en la batería tenía como esposa a Tina Weymouth, la bajista, lo cual además a él en lo personal lo llenaba de orgullo compartir toda esa experiencia con su esposa. ¿Estamos en condiciones de afirmar, sin temor a equivocarnos, que lo leíste este libro, no? Claro, Rocardo, como siempre. Brillante. En este primer capítulo, Nunca dudamos de vos en este programa. Chris Frantz, desde su asiento de lujo en la batería, recuerda aquella noche cuando su esposa empieza con esta base de bajo y el estadio se viene abajo. Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa, es este, ¿no? Exactamente. Vamos a empezar a recorrer un poquito musicalmente quiénes fueron los Talking Heads, banda realmente influyente y revolucionaria. Era David Byrne, era Tina Weymouth, era Chris Frantz, que es el tipito del que estamos hablando, y Jerry Harrison, tecladista y ocasional guitarrista. Run away. Oh. ejercía el ministerio del tempo, cual maestro del groove, ponía los cimientos sobre los que construíamos música divina, sexy, artística y convincente. Esto es lo que dice Chris Franz en el capítulo introductorio de Amor Crónico, su autobiografía en primera persona, donde, a ver, vamos a decir la verdad, todos los primeros capítulos que repasan su infancia en Kentucky son medio un embole, porque es muy detallista, cuenta de sus tíos, sus primos, todas sus mudanzas. Y para aquellos fanáticos de Chris Franz en particular, bueno, léanselo. Que no debe ser una legión muy importante, ¿no? Ahora, si vas al grano de la cuestión y te metes en capítulos como, por ejemplo, de Gira por Londres, que los agarra en 1977, girando con los Ramones, compartiendo camarines con The Clash, ¿vos decís con The Jam? A Chris Franz lo parás en el andén de Morón, ¿no sabes quién a es? Las 6 de la tarde, la gente le pide fotos, ¿no? No. Okay. Tiene una moneda. No tienen ni idea de quién tiran, es. Le tiran una moneda, claro. Pero bueno, ese es el perfil de rockeros que a nosotros nos gusta. Millonario, exitoso y absolutamente desconocido. Sí. Así que ahí va. Bien. Algo que Chris nosotros Franz nunca fuimos ni seremos. Desconocido, sí. Sí, bueno, tenés razón, desconocido. Bueno, una de cuatro. Es el rasgo que más nos iguala. Y rockeros te diría que también. Ya, cada vez menos. Vamos a seguir escuchando un poquito los Talking Heads, porque me preocupa, además de recomendar enfáticamente este libro Amor Crónico, que las nuevas generaciones de cachorrocks y cachorracks entiendan de qué estamos hablando cuando hablamos de Talking Heads. Mateo Grefo te está hablando acerca de Chris Franz, el baterista de los Talking Heads, de Thompson Club y de tantas otras cosas. Estos son los Talking Heads. Nosotros somos ODP, es decir, Otro Día Perfecto. Vendrían los Tom Tom Club, otro de los proyectos que tendría como protagonistas a Chris Franz y Tina Weymouth. Pero más allá de eso, es muy recomendable este libro Amor Crónico, insisto, primero porque está escrito en una primera persona muy detallista, con una memoria notable para tantos años y tantas cosas vividas. ¿Estamos en condiciones de afirmar que te lo compraste? No, me lo regalaron para mi cumpleaños. No, cumplí 50 años, no viniste, no me regalaste nada, Rocardo. Pasar. Así que todavía no entiendo cómo es que me simpatizas. Tengo, porque te lo aviso, como las callecitas de Buenos Aires. Tengo ese qué sé yo. Ese no sé qué. Ese no sé qué, bueno. Pero además te había dicho que bueno, más o menos. No sé qué, qué sé yo. Creo que es qué sé yo igual, no sé para qué te corregís. No sé. Como dice, es qué sé yo. Es qué sé yo. Y acá además, no queremos hacer todos los tangueros de internet, ¿no? Acá nos casamos un fulbo. Y además te dijo que no iba a ir. Sí, sí, yo sí, estaba presente cuando te dijo que no iba a ir. Che, Ricky, no sé qué error, de marzo es mi cumpleaños. Vas a venir, ¿no? Y mi respuesta fue categórica: no voy a fiestas. No lo compré, me lo regalaron para mi cumpleaños. Me encantaría acordarme quién fue que me lo regaló. En noviembre tuve que hacer una excepción con el tema de las fiestas, pero... ¿Al cuánto tiempo de iniciar las fiestas ya no reconocías el bien del mal? No me acuerdo ni qué hora inició la fiesta. ¿Tu hijo fue? Sí, creo que sí. ¿Y te vio en esa situación decadente? No, nunca, nunca. Me vio feliz. No, y... como te hemos visto nosotros, ¿no? No, jamás. ¿Podemos volver a lo nuestro, por favor, sí, Ricardo? Porque esto está muy difícil, ¿eh? Sí, sí, sí. Amor Crónico se llama este libro. Igual que... estamos hablando de un menor que a esta hora debería estar durmiendo. No creo, porque estaba con otro. Boludeando con la Play, no. Estaba con otros dos secuaces a punto de darme vuelta a la casa. Boludeando con la Play. Perfecto. Te vendió la viola. Sí, no, estaban jugando al Tec, pero se lo tomaron muy en serio y prácticamente estaba Kamchatka, estaba por invadir Japón, pero realmente. Ahí va. Bueno, Ricardo, te pido por favor que me dejes concentrar. Tienes razón, te pido mil disculpas. Vamos a hacer un cierre más o menos prolijo de esta columna. Estamos hablando de Amor Crónico, este libro autobiografía, memorias de Chris Franz, baterista de los Talking Heads y además el esposo de Tina Weymouth, bajista de la banda, que le pone todo un color muy particular, porque no es muy normal que una banda tenga un matrimonio dentro y que además hayan tenido siempre un final feliz, porque podemos mencionar muchas otras bandas que no ha sido, como por ejemplo Fleetwood Mac, que en algún momento vamos a hablar, dos matrimonios cruzados que terminaron prácticamente a los tiros. Sí, en este caso se da la particularidad de que son la base rítmica de la banda, baterista Chris Franz, la bajista de Talking Heads, Tina Weymouth, que también lo acompañó en Taunton Club. Y que según el mismísimo Chris Franz describe muy gráficamente en este libro, lograban entre ellos dos esa sensación que los blueseros llamaban in the pocket, que es cuando la base suena ajustada, fluida y sin prácticamente tener que pensarlo. Aprovechen esta columna de Mateo Crespo, la que hizo hoy, que ha salido prácticamente brillante. Es algo que no pasa tan seguido. Gracias, Ricardo. No sé si de abrazarte o... No. Generalmente sale bien. Brillante, como es un paso más allá. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Nos vamos a despedir con este temazo que se llama Burning Down the House. Todo vicio comienza con una elección. Vaya, miren quién volvió. ¿Querés probar?

En relación a esto, ha aparecido ahora un caso en Córdoba, en lo que tiene que ver en Jesús María, donde un juez, se trata del juez Bustos Fierro, ha rechazado una apelación de la AFIP que involucra a la Sociedad Rural Argentina. Necesitamos una intervención al comercio exterior que desacople el precio interno del internacional en los alimentos. Eso es lo que dice NON. ¿Qué es lo que dice NOF? Que Roberto Feletti estuvo insistiendo en los últimos días con subir las retenciones al maíz, al girasol y al trigo. Feletti dice, fui a Guzmán y me dijo que sí. Me dijo, subamos retención, el FMI está de acuerdo, yo no tengo ningún problema. Fue Julián Domínguez, el ministro de Agricultura, que convenció a Alberto Fernández que no se suban las retenciones al trigo, al maíz y al girasol. Tenemos una historia con las retenciones ya conocida por todos y que se hace muy difícil. En materia de alimentos en general, este conflicto internacional va a llevar a la suba generalizada de precios por faltantes, simplemente por faltantes. Otro día perfecto. La política argentina está llena de relatores de la realidad. Al menos venimos de dos presidentes, los dos últimos presidentes, donde pareciera que son comentaristas de una situación que es parte de su responsabilidad tratar de afrontar o tratar de solucionar. Hoy realmente Alberto Fernández mencionando que es una cuestión del Congreso o es una responsabilidad del Congreso discutir algo que tenga que ver con las retenciones. Y ahí vale la pena, digamos, detenernos un segundo. ¿Por qué Alberto dice que es una responsabilidad del Congreso? Recordemos que siendo jefe de gabinete, la cuestión de las retenciones móviles fue lo que lo terminó eyectando de la jefatura de gabinete en el primer gobierno de Cristina Fernández. Con lo cual ahí se entiende un poco por qué mencionaba algo de esas características. Ahora, si el ministro de Economía está de acuerdo, si el secretario de Comercio está de acuerdo y lo convencen al presidente, pero después inmediatamente el ministro de Agricultura dice no se va a mandar ninguna ley al Congreso, digo, me parece que cabe preguntarse qué es lo que están haciendo al menos dos de las personas claves en cualquier gabinete, el jefe de gabinete y el presidente, en este caso que no armonizan, no resuelven, no discuten entre ellos cuál va a ser la estrategia que se va a dar el gobierno frente a una cuestión como esta. Hace algunos días el diario The Economist publicó en la portada de su última edición que dice la catástrofe alimentaria que se viene, hablando un poco de un panorama mundial respecto de lo que fue desde el comienzo de la guerra el comercio vinculado con el alimento. Y lo que dice es que desde que comenzó la guerra son 23 los países del mundo que han declarado severas restricciones a las exportaciones de alimentos. Esto teniendo en cuenta algo que Alberto hoy dijo, que fue precisamente esto, que en lo que viene va a ser todavía peor los efectos del mercado mundial de alimentos. Mientras tanto, me parece que hacen falta tomar medidas rápidamente y de al menos encarar para algún lado. Lo peor que se puede hacer en este contexto es no hacer nada. Ella se llama Joan Osborne. El disco es Relish. De 1995, mirá si ha pasado el tiempo, ¿eh? Son las 11 y 20 de la noche, nos quedan 40 minutos de radio en vivo todavía a través de FM en Tránsito. Joan Osborne. Esta se llama Right Hand Man. I've been on the floor looking for a chair. I've

Well, your streets are getting empty, your highway is getting filled. Your streets are getting empty, your highway is getting filled. Well, the way I love that woman, I swear it's gonna get me killed. Well, I've been gambling so long, thought I ain't got much more to lose. Yeah, I've been gambling so long, Lord, I ain't got much more to lose. Right now I'm having trouble, please don't take away my highway shoes. Well, I'm bound to get lucky, babe, or I'm bound to die trying. Yeah, I'm bound to get lucky, babe, Lord, I'm bound to die trying. Well, meet me at the ocean, leave this old highway behind. I'm walking down your highway, just as far as my poor eyes can see. Yeah, I'm walking down your highway, just as far as my eyes can see. All the way from the Golden Gate Bridge, all the way to the Statue of Liberty. When I'm walking down the highway, my suitcase in my hand. Yeah, I'm walking down the highway, suitcase in my hand. Lord, I really miss my baby. Woo, she's in some faraway land. Yeah, I miss my baby. She's in some faraway land. ¿Ahora qué está buscando? Tesoros de la iglesia. ¿Perdón, cómo dijo? Obras de arte valiosas. Las corporaciones llevan registro de sus valores. La iglesia católica no es una corporación. Es un camino, una fuente de inspiración para 1,000,000,000 de almas perdidas. Sí, lo entiendo. También es un banco. Otro día perfecto. Through the pain comes compassion and care and concern for myself and for my fellow man. He had a message, and this message was the truth about being alive in this world. Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train coming. Rocardo, a ver, por favor, voy a necesitar de tu sapiencia. Ayúdame a definir a Johnny Cash. Muy difícil. Gracias. Yo creo que... Bueno, pará, déjame seguir. Yo creo que es un artista de música popular en Estados Unidos. Cuasi folclórico. Bien, me gusta la definición. De algún modo. Realmente un artista que caló muy hondo en el corazón de la clase obrera anclado, en Estados Unidos. Anclado en la música country y un poco en el rock and roll también. Sí. No nos olvidemos que Johnny Cash, vamos a volver a poner en contexto, porque me imagino que si hay generaciones que no sabían quiénes eran los Talking Heads, probablemente con Johnny Cash pase lo mismo o peor, porque este era un muchacho que en su momento supo andar de gira con Elvis Presley, ni más ni menos. Estamos hablando a mitad de la década del 50, cuando el rock and roll se estaba inventando sobre el camino, sobre la ruta. Uh-huh. Y ahí ya estaba el mismísimo Johnny Cash, que luego sí tuvo una carrera muy larga, muy prolífica, muy ecléctica, donde tuvo desde discos orquestales, en su momento la flasheó con la cuestión indígena y de reivindicar todos los derechos y todo lo mal que se había comportado el hombre blanco con el indígena americano. Que se sigue comportando, ¿no? Lo mal que se sigue comportando. Exactamente, bien acotado, Rocardo. Después tuvo su flash ferroviario, donde fue una especie de relator de la historia del ferrocarril norteamericano. Su flash cristiano. Su flash cristiano, su flash con las drogas, con las anfetaminas, con el alcohol. Como Juanse. Sí, pero elevado a la enésima potencia. Ponele. Y estamos hablando tal vez, no tal vez, desde mi humilde opinión, uno de los mejores cantantes que ha dado el rock, la música popular, el folk, el country, como quieran llamarlo, en Estados Unidos. Todo este abanico de definiciones posibles aparece en el documental. Exactamente, estamos hablando de una película del año 2019 que se llama The Gift, The Journey of Johnny Cash, el viaje de Johnny Cash, que si bien toma como eje y punto de partida el mítico concierto en la prisión de Folsom de 1968, si no me equivoco, en una cárcel de muñecotes realmente pesadísimos, donde el tipo fue y dio un concierto porque él en algún punto se sentía medio con un alma presidiaria, si se quiere. Pero a partir de ahí, este documental que tiene un par de hallazgos y puntos a favor, que a pesar de estar en la época dorada del documental, según dice Pablo Manzó, tiene una nota que firmó hace poquito y que algún día estaría bueno entrevistarlo a ex hombre de esta casa. Este documental, que si bien uno dice otra vez, o un documental, ¿cómo se las ingenian para hacerlo atractivo a esta altura del partido? Bueno, la verdad que lo logran. Primero porque ninguno de los entrevistados, y tenés desde gente como Bruce Springsteen hasta Emmylou Harris, nunca está la cámara con la cara y el entrevistado hablando, sino que se las ingeniaron para siempre estar estos relatos en primera persona sobre algún montaje con un atractivo visual casi de categoría cinematográfica, podríamos decir. Así que ese es un hallazgo. Después, todo el guión está escrito por Warren Zanes. A mi gusto, uno de los mejores biógrafos que hay en la cultura de los Estados Unidos. Por ejemplo, el que escribió el libro de Tom Petty, altamente recomendable esa biografía. Y además, toda la producción musical está a cargo de Mike McReady, que es de Pearl Jam, que se encargó, no sé si es guitarrista o bajista, no me acuerdo exactamente, guitarrista de Pearl Jam, que estuvo a cargo de toda la producción musical. O sea que el piso de calidad está bien, pero bien alto. Entonces, como documental, está aggiornado a los tiempos que corren, porque es muy dinámico, muy artístico, muy cinematográfico y con mucha información, donde todo está relatado por el mismísimo Johnny Cash en primera persona, con audios de entrevistas de época. Así que el resultado es altamente positivo. Y ahí te vas a encontrar con todo lo que le ha pasado a este muchacho a lo largo de su larga y prolífica carrera y de su vida, donde tuvo absolutamente de todo lo que quieras, lo que a nosotros nos gusta: drogas, muerte, destrucción, sexo y todo lo demás. Bueno, así que altamente recomendable, porque además te lo encontrás en YouTube, ¿ok? De forma prácticamente gratuita, calidad digital y con subtítulos. ¿Es legal? Depende, si tenés ReproCan sí, si no tenés ReproCan no. Ok. ¿Y vos tenés? Yo no, okay. Pero conozco gente que tiene. Ahí va. Aparte, esto es tuyo, tú. Mira qué rápido. Oficial. Lléveselo. Es de él. Es de él. No, toma tuyo. Nos vamos a despedir con un temazo de Johnny Cash. No seas boludo. Vamos a despedirnos con tremendo temazo de Johnny Cash, que tiene el nombre de otro prócer al cual le debemos, no sé si columnas o programas directamente, porque se llama Muddy Waters. Te lo contó Mateo Crespo. Nena. Johnny Cash, sonando de P. Esta se llama justamente Muddy Waters. Mary, grab the baby, river's rising. Muddy water taking back the land. Old frame house, you can't take one more beating. Ain't no use to stay and make a stand. Well, the morning light showed water in the valley. Daddy's grave just went below the line. Things to save, you just can't take them with you. The flood'll swallow all you leave behind. Won't be back to start all over, 'cause what I felt before is gone. Take the child, the river's rising. But muddy water taking back my home. Back on what I've left below, shifting lands, broken farms around me, muddy waters changing all I know. Hard to say just what I'm losing, ain't never felt so all alone. Mary, take the child, the river's rising. Muddy water taking back my home. Before is gone. Mary, take the child, the river's rising. Muddy water taking back my home. That muddy water taking back my home. Muddy water's taking back my home. Muddy water taking back my home. No quería hacer esto, John. Si siguieras retirado, lo hubiera respetado. No lo niegues. Lo estás pensando, ¿verdad? Contando las salidas, los guardias. ¿Podrías atacarme a tiempo? Me pregunto cómo lo harías. ¿La pluma de esa mujer? ¿Su bastón? ¿Tal vez sus lentes? Mis manos. ¡Qué excitante! Solo que no puedes hacerlo. Otro día perfecto. Ahora, Jauría. Nos empezamos a ir. Nos queda un ratito todavía. Son las 12 menos 10. Jauría desde Libro Muerto 2013. Somos Otro Día Perfecto. Seguimos haciendo radio en vivo a través de FM Tránsito 93.9 hasta medianoche. Esta es Alta Definición. Naturaleza muerta, hoy al fin. Tormentas asesinas, vi caer. Sobre los campos riega su maldad.

take you home. I know it's from the end street down to my toes. I cheat, I don't, sister Nancy on the go. And some of them are upset, sister Nancy make you bad so. Long down the list, sister Nancy make you bad so. He bam, bam, bam, bam. What a bam, bam, bam. He bam, bam. Estoy volviendo a tu lado.